Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando un nuevo programa de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Un nuevo viernes, un nuevo fin de semana. ¿Cómo están? Estamos acompañados aquí con nuestra compañera Karen. ¿Cómo estáis, Karencita? Bien, aquí estamos. Muy buenas noches a todos los auditores. Bueno, contenta de un viernes más. Bueno, el último de julio. Así que a ponerle todo el rock terminando este mes y iniciando agosto. Así estamos terminando ya julio. ¿Será julio? ¿Cómo estáis? Estamos con Cevita, el doctor de los discos también. Hola a todos, un gusto, con harto ánimo, partiendo el fin de semana, como dice Karen, el último del mes de julio. Y entramos al mes de los abuelitos. A ver si pasamos agosto. Hablando de abuelitos. Yo no sabía que me iba a llegar la pelota, mi compadre. El pastor de rock. Buenas Sergio Pirincho Arancibia, ¿cómo estáis, chiquito? ¿Cómo están? Aquí comenzando otra sesión, la número 73 de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Como bien decían mis compañeros, ya pasando julio. Ahora, afirmate, cabrito, que hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Pasamos agosto y ya. El resto, pan comiendo. 18 y... pasa solo. No, año nuevo, ya no, está. Ya estamos listos, ¿no? Halloween y año nuevo. Así es, compadre. Así que, bueno, bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la noche. Aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, que tenemos un programa contundente. Contundente. Bueno, para todos los auditores que nos siguen, bueno, tenemos las páginas sociales, Instagram, Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, ahí nos pueden encontrar. Sí, agréguenos Entre Amigos Rock y Nostalgia, hay información y de todo. Hay alta información, compadre. Sí, hay alta información. En el grupo, busquen el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia, la fanpage también, que también ya tira, pero igual funciona. Oye, a todo esto quiero mandarle un gran saludo a una persona que hoy día no va a dejar hablar. Sí. Oh. Un abrazo gigante, un saludo gigante para mi compadre Roa, que está allá, se adelantó, este buen día está en Navidad. Sí, está curado. Un saludo para la señora Irma, que ahí tuvo un accidente en la semana, así que un abrazo, este programa va para ella. Y también, disculpen chicos que me salga un poquito del libreto, pero también quiero mandarle un saludo gigante a mi compadre Juan, que esta semana también tuvo... complicada su madre, así que un saludo para ella también. También dedicado al programa de mi parte para ella con todo cariño. Así, pues saludos para todos. Un saludo, saludos, sí. para el jefe Roa también. Saludos a Roa. Ahí está. Oye, saludemos también a nuestro querido Bar. A nuestro gran colaborador. Nuestro Bar colaborador. Salud por eso. Saludos por eso. Hacer también nuestro Bar Regalón, Bar 38. Bar 38, compadre. Sí, que en Avenida Conchitoro, 685, Puente Alto. Así que comenzando, bueno, ya está abierto, ya toda la gente. Todos ahí invitados al Bar 38. A degustar las mejores artesanales. Oye, sí, las artesanales. Yo siempre ahí cuando voy para allá. La cerveza negra, yo ahí me dio. Sí, todo el rato, artesanal negra, amorín. Así que bueno, un saludo para ellos también. Démosle entonces, pues. Démosle, oye, vos. Vamos a partir con un, sí, con vamos, un par de temas que nos trajo Sebastián. Cuéntenos un poquito, o sea. Bueno, vamos a presentar la primera banda, ellos son de Concepción. Un saludo a los chicos, se llaman UDK. Es una banda súper interesante que viene trabajando desde principios de los 90. Tuvieron una para 2008 por ahí, se reunieron ahora en 2015, sacaron un disco nuevo, se llama Run Cribbles. Ellos partieron haciendo como speed y después thrash y fueron evolucionando hasta el sonido que tienen hoy. Como les digo, este álbum es del año 2018. Yo hice una revisión, contacté a los chicos y estuvimos conversando durante la semana y esperamos... Comentaste la semana pasada que... Claro, esperamos tenerlo... Estamos coordinando ahí para que vengan a presentar su material. Por supuesto, cordialmente invitados a los chicos de UDK. Así que un saludo y haciendo gestiones también para poder de repente trabajar con bandas que son... de regiones, sí, y la idea, de jalas, y poder integrarla. Exactamente, claro, si el programa habla de eso un poco. Viendo de repente cómo lo podemos hacer a veces, pues, a ver si de repente si las bandas son muy lejos, poder sacar alguna entrevista y después subirla a la página. Pero por supuesto, claro, pues, si se puede hacer. Hay ideas de sobra, así que... Ya, pues vamos con un vamos tema hacer un entonces. Temita de esta banda entonces. UDK o UDK? UDK. ¿Ya? Vamos con Become Hate. Vamos con la música entonces. Yeah, y volvemos con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Despair. Turn away. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era un temazo de esta banda de UBK, Become Hate, que aquí nos trajo, nos presentó nuestro compadre Sam. ¿Desde? Desde Concepción. Desde Concepción. Saludos a los chicos. Saludos para ellos. Riddles están, bueno, en Bandcamp, en Spotify, ahí busquen el disco UBK. Claro. Oye, está muy bueno, sí, el trabajo de limpiecito. Comentábamos, bueno, aquí por lo menos me trajo un recuerdo a lo que era Vader en aquellos tiempos, el death metal bien trash, claro, el Gotemburgo, bien bueno. algo así más bonito y bien elaborado. Sí, está bueno, está bueno, buen material. Oye, vamos ahora con otra bandita que... Usted nos trajo otra bandita. Claro, padre. Ellos son de Valparaíso, los chicos de Trago Amargo. Ellos hacen un hardcore metal, bien interesante igual, y bien old school. Ah, ya, también moderno, como... pero old school al mismo tiempo. A mí al menos me recordó la escuela más antigua del hardcore más puro que se hacía acá en Chile en los 90, Reo. Ya. Chaino Ciudadanos, todas esas bandas. Ya, perfecto. Sí, porque hay, es como una tendencia, para no decir moda, porque el metal no es moda. Es una tendencia de las bandas de hoy. De hecho, si tú te pones a buscar en Google, en YouTube, hay muchas bandas que están haciendo este tema de hacer en la música de atrás. Claro. Hay mucho, a mí por lo menos lo que yo veo harto es el harto thrash, que se está haciendo al estilo, claro, acá, al estilo 80. Acá viene harto de beat, no es como desde el crust. Igual este tema viene... más, yo creo que el tema del disco como más punk hardcore. Ya, yeah, perfecto. ¿Cachai? Los demás temas son ya más hardcore. Dale, ya. Yeah. Yeah. El disco se llama Oscuridad, es del año 2018. Yo igual contacté a los chicos y vamos a ver cómo también pueden. Vamos a ver, claro, que se puede hacer. Venir. Pues, sí. Ellos hacen un festival a todo esto, se llama Amargo Fest, y yeah, lo hacen en Valparaíso y aglutinan bueno bandas de allá. ¿Sabes? Cualquier información, sí, que tengan, tienen que mandarla, ¿no? Sí, igual ya estamos en contacto y para trabajar. Eso es bueno. Así que vamos con el tema Trago Amargo, Mente Enferma, del disco Oscuridad. Vámonos entonces, Trago Amargo. We'll be right back. de vuelta acá entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, acabamos de escuchar esta banda que nos trajo Seba, Trago Amargo. Estamos con el temita Mente Enferma. Excelente banda que es de Valparaíso. Valparaíso, los chicos. Apóyenlo y también están. Lo que estábamos hablando el recién disco, en YouTube. Claro, un estilo ya más clásico de lo que es la escuela del metal. Sí, sí. Bien hardcore. Sí. Hardcoreado. Sí, hardcoreado, sí. Sí, está bien. Entonces era Trago Amargo con Mente Enferma. Ahí busquen el disco, ¿no? Trago Amargo. Sí. Voy a aprovechar de invitar a las bandas también que nos contacten, que nos manden su material. Exactamente. Que las bandas que quieran agendar entrevistas también, que se contacten al WhatsApp. Más 569-3281-2897 o al mail rocknostalgia@gmail.com. Bueno, también si algún auditor quiere solicitar algún tema, claro. Ahora en directo tenemos el número 228727871 para que llamen a la radio haciendo sus pedidos musicales. Sí, por lo que quieran hacer. Sí. Oye, si los auditores de repente también tienen alguna banda de amigos, contáctenos con la banda, publiquen en el grupo, de repente tienen material subido a YouTube y hacemos el link. Ahí claro, hacemos el enrollo. Hacemos el nexo. Que sepan que para eso está el programa, para difundir también. Esa es la idea, compadre, difundir. Como lo hizo la banda Ciudad Z hace un tiempo que... Amigos, ahí de la casa. Son de la casa ya. Sí. Vamos ahora a revisar un tema de su disco La Guía, de su disco 2019. Muy bien, lanzado en enero. Así es, hace un tiempito ya, sí. Pero este año. Vamos, ya loco. Entonces... El tema se llama El Loco. El Loco. No te caes, El Loco. Ya, pues. Entonces nos vamos con... Ya El Loco de las perillas. Si va a ser, entonces El Loco, compadre. Entre Amigos Ron y Nostalgia. Del encierro, nadie creería. Ya, estamos al aire en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Ciudad Z con El Loco. Buena banda, buen rock and roll, Ciudad Z, compadre. Esta banda ya de la casa. Buen rock and roll, con blues y todo el puente. Saludos a los chicos. Muy, muy buenos los cabros. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tenemos a continuación es una banda que nos estuvo acompañando hace 3 semanas atrás. Yeah. Una banda que nos trae todo el psychobilly. Hablamos de Surfing Caramba. ¿Caramba? ¡Caramba! Surfing Caramba, como es. Surfing Caramba. ¿Hay algo de ello? Parece? Sí, mira. Surfing Caramba mañana tiene un evento. Se van a estar presentando junto a Los Miserables y Los Fiscales Ad Hoc. Oye, bueno. No, muy bueno. Qué buena mezcla. Bueno, esto va a ser en el Centro Cultural Anfiteatro Cortijano, que está cerquita al Forestal. Esto queda en Conchalí, en el Metro Los Libertadores, por la línea 3. Ya. Esto es mañana, sábado 27 de julio, a las 20 horas, y las entradas son a 5.000 pesitos. 5 luquitas. 5 luquitas. Bien saltón. Exacto. Con vacilón. Sí, bueno, es malo. Sí, vamos a escuchar entonces. Bueno, este evento en sí es para poder juntar fondos para el Centro Cultural. Ah, qué buena idea. Ah, claro, ahí está, dice actividad profunda. Sí, sí, sí. Claro. Biblioteca, que, talleres. Oye, mira, va a estar re bueno. Son Fiscalamba, Los Miserables, Fiscales Ad Hoc. Y a lo mejor. Buen cartel. Si es apoyo para biblioteca, llévese un librito también. Pues si tiene algo ahí que ya leyó y quiere compartir. Claro. Llévelo. Para que alguien más lo lea. Oh, sí. Ya, nos vamos entonces con Surfing Caramba. Esto es Gato Azul. También. Muy bien. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, hemos tenido buena música hasta el momento y nos queda bastante todavía. Bien variada, bien variada. De todo, todo caso, de todo un poco. Surfing caramba, no, estaba con bien el gato azul, compadre. Surfing caramba. Ahí todo el rockabilly. Exacto. Como decía un amigo mío, Rockabilly Metal Fest. Rockabilly. Saludos al jefe. Saludos, jefe, que está allá en Navidad, al lado del viejito Pascuero. Bueno, mientras estábamos escuchando Gato Azul, nos llegó un llamadito. ¿Ya? El jefe. Ándale. Ah, ya. Chuta. Así ay, que ay, mandó saludos para no, todos, me, cariños. Me, sí, me sí, temblando. Ay. Mejor me callo, mejor me callo. Jefecito, ¿cómo está? Sí, jefe, mandó sí, un fuerte abrazo para todos y que nos vemos el próximo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Pues ya no hay beso. Pero no hay saludo no, malo. No, beso. No, no. La otra semana el beso. En todo caso. Ya. Ya, sigamos con la música mejor. No, en serio. Ya. Oye, sí, pues sigamos con la música. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vamos con... Hay un... Dice... Con la otra banda también que estuvo acá en el estudio con nosotros en entrevista. Me refiero a Jinete Negro. Ah, muy bien. Con todo su folk, rock. Vamos a escuchar el tema Hacia tu Luz. Señor, ilumina. No es que vaya hacia tu luz, Francis, sino que dice hacia tu luz. Okay. Vámonos con la música. Sí, pero... estamos de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Jinete Negro hacia tu blues. Buen tema. Sí, buen tema, compadre. Ahí todo su rock and roll. Exacto, bien clasicones. Sí, bueno. Vamos con... Tenemos cositas, hay eventos. Oye, sí, tenemos... Démosle, mira, déjame darte un evento que está acá. Vamos con el lanzamiento del disco homónimo de Cadalso, compadre. Ay, bien. Banda Puente Altina. Exactamente. Cadalso, lanzamiento disco homónimo, dice. Van a estar junto a Alto Voltaje, Bastator. Sí. Alto Voltaje. Bastator, compadre. Una banda también. Clásica. Sí. 15, 20 de entradas, explícito estampados, Alonso Valle, 1060, local 114. Esto es la Casa de la Cultura de El Bosque, compadre. Sábado 27 de julio. O sea, oye, mañanita nada más. Y oye, una luquita. Es bonita la Casa de la Cultura del Bosque, vayan, porque esto es súper agradable. Oye, una luquita. Una luquita, dice. Ah, sí, luca nomás. Para luca, el luca, luca, saca la luca, saca la luca. Año, compadre. Así que Alonso de Ovalle, 1060, en donde se están vendiendo las entradas, en explícito estampados, local 114. Aquí. Sí, ya un poquito antes de los Martínez, frente a. Sí, sí, sí. No, pero para los auditores que está no... por ahí el Colegio Marcial Martínez. Para los auditores que no sepan, estás por donde está la vía. Sí, por el frente, sí, por, claro, sí, por ahí. Yo vivía ahí. Un poquito más para allá, en el 37. Antiguamente, ¿el 37? Cuando era pequeño, vivía ahí, en esa vía, había una vía ahí. Ya, entonces. ¿Hay otro evento? Sí, exactamente. Una tocata beneficio. Oye, sí, pero esto es el 3 de agosto. Tocata es para beneficio el 3 de agosto. De, claro. Exactamente. Tocata a beneficio de nuestro amigo Jordan Astudillo, que está lesionado de su rodilla. Chuta. Bien complejo. Por eso el flyer, pues mira el flyer. Exactamente. Sale la radiografía. No, sí. Una radiografía ahí. Oye, va a estar. Los meniscos ahí. Claro. O lo que queda de los meniscos. Exactamente. Oye, me va a doler la. ¿Y ahí ese evento dónde va a ser? Esto será en el. En la sede que está en Bernardino Parada, con Punta de Orcón, frente al Liceo Mariano Latorre. Oye, Sevita, ¿quién va a estar acá? Niña, Carolo, La Rata Sound System, Don Clotan, Isa, Elisa y los chicos Mestizo, de Mestizo. Además de Tumulto. Tumulto, compadre. Va a estar Tumulto, va a estar buena esa cosa, ¿eh? Vamos a ir a Vamos a verte para allá. Claro. Todo el rato. Teniendo, esto es. Oye, el sábado 3 de agosto a las 20 horas. Dos luquitas, dos luquitas. Y la entrada cuesta dos luquitas nomás. Y también vayan a apoyar. ¿Ustedes vieron alguna vez en el cuando era Canal 5, ahora se llama TV Más? Ya. UCB. UCB Televisión. Paraíso. Ahí daban un. Yo voy a vivir un programa ultra freak así de repente, como en la franja cultural, que salía el mítico Tumulto. Ya. Enseñando a hacer lutería, pues viejo. A cambiar sí, tus sí, tu cuerdas, sí. ¿Cachai? Calibrar, o sea, bajo, cultura, guitarra. Cultura acuática. Genial. Parece que está en YouTube, así el que quiere echar un ojito está ahí. Es de culto, ¿sabes? Les tengo otro evento para mañana, chiquillos. Oye. Sábado 27 de julio, o sea, mañana obviamente a las 22 horas en la Casa del Sol. Esto es en Antonio López de Bello, número 80, Recoleta. Se presentan las bandas Excomunión, Racer Steel, Steelman y Backdraft. O sea, puro heavy, heavy, heavy, heavy. Ahí dice, Brigada Metálica, compadre. Se llega al hueso. Así es. Muy bien, compadre. Banda, compadre. Bueno, toda esta información de evento la podemos encontrar en nuestras redes sociales, nuestra página fanpage, Instagram, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y bueno, queremos saludar también a nuestros socios colaboradores. Exactamente, compadre. Que son Felipe Pincheira, Marcos Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Roth y Claudio Maulén. Claudito Maulén. Oye, también. Saludos para todos. Oye, y agradecer a ellos, por supuesto, que son un gran aporte para este programa. Son sus colaboradores. Oye, tenemos. Además, un par de cositas para el próximo sorteo de los socios colaboradores. Oiga, sí, ¿eh? Unos disquitos que nos dejó la banda SAR. También tenemos un par de discos. Oye, de Surfing Caramba. Bueno, esos discos, compadre. Eso está, pero. Oye, buenísimo, el bien, material bien, de SAR, bueno. Recordad también que lo están retransmitiendo en. Saludar también a Radio San Miguel. Exactamente, compadre. Que nos Radio retransmite los días domingos en la tardecita. Así que saludos a los auditores también de Radio San Miguel. Así es, compadre. Saludos para ellos. ¿Con qué vamos ahora? Ya, mi chiquillo, mira, compañero pastor del rock. con un montaje, una bomba. Pongámonos una bomba nosotros mismos. Oye, a morir. Los cuadros de Adamantium explotó. Oye, voló la pieza entera, pero el cuadro quedó. El cuadro por cierto no le va a sonar. No, en la tele tampoco. Puta, siempre que anda algo mal, bomba. La otra vez también había un periodo de crisis re importante. Sí, y hubo una bomba de la nada que hasta el día de hoy no tenemos nada porque no se sabe nada. No se sabe que fue en un basurero frente al Hospital del Trabajador, ¿se acuerdan? No saben a quién echarle la culpa todavía. Pongan harto ojo ahí porque no están muy bien las cositas. Tenemos hartos problemas en salud. Si quería en hacer una cuestión bien hecha. En cultura. En montaje, hazlo bien. En el mercado laboral. Ahí estamos en estancados. La inversión extranjera está mal. Ay. Por eso hay que ponerle rock and roll, compadre. Entonces nos vamos con Expreso Perdido. Oye, sí, vamos a revisar un par de bandas que van a estar próximamente en entrevista con nosotros. Muy bien, me vamos parece. Vamos a ir con excelente. Dos temas pegaditos. Mira, ¿sí? Ya pegadito entonces es. Todo ese Expreso Perdido con Comprando Amor. Y la que le sucede es Insurgente Sur con Amigos. Compadre. Así que a ponerle atención no, a estas bandas. No me imagino cómo, en qué se fueron, qué experiencia cuando compraron amor. No, ahí, yo no quiero imaginar de dónde se viene este tema. A mí no me ha pasado, pero más de algunos sí, yo creo. Démosle, vamos con los chicos de Expreso Perdido, Insurgente Sur también, Comprando Amor y Amigos. vez no te hagan daño. Qué bonito atardecer con amigos que tal vez no te hagan daño. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era el sonido bien ringuero de Expreso Perdido con Comprando Amor. Ahí mi compadre le gustó el título de la canción. Está juntando plata. Y también escuchábamos... No sé si plata hay, pero no quiero. Estoy bien solo. No fue tanto ya. Estoy bien solo. Insurgente Sur con Amigos. Bueno, Insurgente Sur es una banda que próximamente nos va a estar acompañando, como en dos semanitas más, van a estar acá. Tenemos para nosotros. El 23 de agosto, agendado con nosotros. El 23 de agosto va a estar con nosotros Insurgente Sur. Bueno, decirle que esta bandita va a estar el día domingo, si es que lo quieren seguir escuchando y acompañarnos, en un evento beneficio para Antonio Lira. El evento se llama Todos por Charlie. Esto es el domingo 28 de julio, desde las 4 de la tarde en adelante, y el valor de la entrada son 7,000 pesos. Y bueno, además van a estar la banda Yajaira, Hijos de Algo, Insurgente Sur, Robot de Mimbre. Así que ya lo saben, este domingo 28 de julio a las 4 de la tarde. Esto se va a realizar en el bar Mi Bar. Ah, Mi Bar. Que queda ahí en Santa Isabel. Santa Isabel, con Condel, en la esquinita. Hoy bueno. Ya estamos casi llegando al final de esta. Nos queda poquito programa, pero. ¿Poquito? Todavía queda. Algo queda todavía. Así que ahora nos vamos a poner un poquito más heavy. Ah, sí. Vamos a presentar una banda de acá, de Puente Alto. Que se llama Ignis Blood. Ellos hacen un heavy metal bien ejecutado, bien power, bien técnico dentro de lo que hacen. Sí, vamos a ir con el tema Atardecer de la Esperanza. Vamos, démosle entonces. Démosle con la musiquita nomás. Oh, entonces, sí, padre. Ignis Blood. Atardecer nuestra era y viejas historias se cuentan, creamos por un sol. Ya, muchachos. Oye, siempre me interrumpen la vuelta al aire a mí. Ya pues, no hay que hacer. Está castigado. De regreso nuestro amigo Rodrigo Nostalgia, muchachos. Oiga, vamos a escuchar a Ignis Blood con Atardecer de la Esperanza. Heavy metal potente ahí en nuestro idioma. Criollo. Así es. Bueno, los cabros, saludos. Oye, quiero mandar un saludo al Guillermo, que es bajista de Ignis Blood, que está de cumpleaños hoy día. Muy bien. Casi se me olvida. Casi se me olvida, me salvé. Saludos, memito, un abrazo. Estamos llegando casi. Casi. Sí, estamos ahí al filo. Se nos hizo cortito el programa. Sí. No. Muy cortito, compadre. Bien variado. Sí, sí, todo de todo un poco. De todo un poquito. Con bandas nuevas, bandas de la casa. Bandas que vendrán. Así es. Oye, que manden material a las bandas nuevas. No se olviden, chiquillos. Si lo que tengan ahí lo envíen y aquí todo se procesa. Manden el pack. Nada más. No manden uno, no. Pero musical. Pack musical. El pack musical. Ahí, pedíme, compadre, si manden el pack musical. Musical. Chiquillos, no, todavía nos queda algo por ahí en el tintero. Oye, sí, hay que dar algo en el tintero por ahí. Tenemos un pedido pendiente que estamos hace como un mes. Está rebotando este pedido, pero hace cualquier rato. Oye, este pedido es culpa del gobierno anterior. Sí, no, todo el rato. Ya, mira, bueno. Este es un pedido mío. De nuestro amigo Sergio de Puerto Alto. Es que te estamos esperando para el pedido. Exacto, y acabo y por encima llegué al tiro. Esto ya. Es un Inception. Oye, sí, esta banda yo estaba un poquito recolectando o escuchando material que escuchaba hace años atrás. Esta banda la vacilé a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90. ¿Cuánto la tenía en cassette? No, lo tenía en cassette. Bandas que me recordaban carretes de allí, estaban Betamax. estaba recolectando un poquito, o sea, más que nada informándome qué es lo que están haciendo las bandas. Ya, esto es un heavy metal clásico, una banda que tiene, de hecho, el tema de este disco del año 87. Ese ejercicio que uno hace que viene como del paisaje sonoro, que evoca. Es que claro, por supuesto, o sea, te evoca lo que hiciste, los carretes, toda la onda que había en ese tiempo, ¿cachai? Claro. El poder en los cebos. Todo lo que bailaste, todo lo que comiste. Exacto, no sé, de repente era rico salir, ponte tú, cuando eres más caro. Te escuchas música, te sentás en una cuneta y te pones a escuchar música y todo buena onda, pues compadre. Ahora, si eso, tenés que andar mirando a todos lados. Claro, evoca una temporalidad pasada que... Claro, es un tema nostálgico para ti. Para mí sí, por supuesto. O sea, heavy metal de aquellos años. Un disco del año 1987 se llama License to Kill. Nos vamos al tiro con el tema entonces, evocando recuerdos. Bueno, con este tema entonces nos despedimos. Sí, pues, nos vamos entonces. Bueno, agradecemos a todos los auditores que estuvieron escuchando esta noche. Un agrado estar con ustedes, chicos. Así es, compadre. Un saludo para las bandas, para los chicos de UDK y de Trago Amargo. Vamos a estar contactándolos pronto. Ya, pues entonces, con este temita que se llama de la banda norteamericana Malice. Tienen un par de discos por ahí muy buenos. Se llama Sinister Double, el tema, y con esto nos despedimos. Ya, pues, chicos, saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Saludos al jefe también. Saludos al jefe. Saludos a los socios colaboradores, agradecimientos. Agradecimientos a nuestro regalón Bar 38, si recuerden. Ser Bar 38, Chaitoro. Oye, lo tengo justo aquí por la ventana. Lo estamos mirando. Está llamándose Luminoso. Así es. Si le gustó el programa, recuerde, en la radio San Miguel, este domingo se retransmite este mismo programa. Así es. ¿Nos despedimos entonces, chicos? Ya pues. Ya. Entonces, vamos. Vamos con la música. Esto ha sido Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí, hasta la próxima semana.